profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Muy bienvenido una vez más a Profecías Bíblicas. Seguiremos hablando de nuevo sobre lo que tanto nos interesa a todos. Bueno, el tema general, la fe destruida. Como subtítulo para esta hora, para comenzar, teología contextual. Bueno, tal vez usted no ha escuchado esta palabra antes, pero la teología llamada contextual es un mensaje prominente de la Iglesia emergente. En su libro Modelos de la Teología Contextual de Stephen Bivens, publicado en 1992, él define la teología contextual como una forma de hacer teología en la cual uno toma en consideración el espíritu y mensaje del Evangelio, la tradición del pueblo cristiano, la cultura en medio de la cual se teologiza, el cambio social en esa cultura, así sea originado por un proceso tecnológico de Occidente, o sea de origen rural o popular, que lucha por igualdad, justicia y liberación. En otras palabras, la Biblia por sí misma no es suficiente, sino que, bueno, hay que tomar en consideración otros factores, tal como cultura, raza o lugar de origen e historia, y con esos factores adaptar el mensaje de la Biblia a fin de que sea adecuado. Tal como lo dice Paul Lehmann, bajo el subtítulo de Teología Contextual, en el volumen 29 de Teología Hoy, publicado por el Seminario Teológico de Princeton. Dice, el objetivo de la teología contextual es la humanización de la teología, pero es necesario hacer preguntas. Bien, primero, ¿causará tal distorsión de la verdad la contextualización de la Escritura que dejará de ser la palabra de Dios? Y segundo, ¿es inefectiva la Escritura sin esta contextualización? Buenas preguntas. A la primera pregunta responderé con un sí, un sonoro sí. Y a la segunda con un no, absoluto. La palabra de Dios, la cual es una obra inspirada del Creador vivo, es mucho más que cualquier otro libro de inspiración humana y ha sido escrita en tal forma que cada ser humano, rico o pobre, hombre o mujer, inteligente o con deficiencias mentales, entenderá el significado del mensaje del Evangelio si se le presenta en su lengua nativa. Gracias a la labor incansable por siglos de los misioneros, el Evangelio en las lenguas autóctonas se han convertido en una realidad en la mayoría de culturas de hoy. Dean Fleming es un maestro del Nuevo Testamento en el College Europeo Nazareno en Alemania y el autor de Contextualización en el Nuevo Testamento. En su libro defiende la teología contextual. Dice en la página 14, cada iglesia en cada lugar, en particular y tiempo, debe aprender a exponer la teología en una forma que tenga sentido para su audiencia mientras les presenta un reto a nivel más profundo. De hecho, algunas de las conversaciones más prometedoras acerca de la contextualización hoy, así sean o no reconocidas como tal, provienen de iglesias en el occidente que están descubriendo nuevas formas de personalizar el evangelio para una cultura posmoderna emergente. Hasta aquí sus palabras. Estas iglesias en el occidente, que Fleming considera más prometedoras, son las iglesias emergentes. No está hablando de iglesias genuinamente cristianas. Él estaría de acuerdo con el modelo de la teología de Bivens, pero tiene una respuesta para el dilema de la iglesia emergente. Porque dice, muchos cristianos sinceros todavía sospechan de que el intento para contextualizar la teología y el comportamiento cristiano conllevará al compromiso de la verdad bíblica. Debemos mirar al Nuevo Testamento buscando consejo acerca de cómo presentar la teología en nuestros varios escenarios. Hasta aquí sus palabras. Bueno, hay buena razón para que algunos cristianos sospechen, pero puede parecer inofensivo en principio porque Fleming sugiere que la respuesta se encuentra en el Nuevo Testamento, el cual cree que debe usarse como un prototipo o patrón en lugar de ser algo para doctrina o teología. Él dice que la teología del Nuevo Testamento siempre está abierta al cambio, que podemos aprender a cómo llevar a cabo estos cambios al estudiar las historias y personajes del Nuevo Testamento. La premisa que presenta este caballero Fleming de contextualizar la escritura, bueno, es que como las culturas y sociedades siempre están cambiando, la palabra debe cambiar con ellos y ser ajustada a esos cambios. Pero yo lo desafío con estas palabras. La Biblia dice que la palabra es viva, activa, poderosa. Porque la palabra de Dios, dice, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4, versículo 12. Y si la palabra es poderosa, entonces es estable y asimismo eterna. Dios en su magnificencia es el autor de la escritura y sobrepasa tiempo, cultura y sociedades. No importa en cualquier sociedad y a cualquier altura de la vida, de que mientras transcurren los días, siempre es clara y precisa. La contextualización declara que las personas y las culturas cambian y que, por lo tanto, la palabra de Dios debe cambiar también. Pero, contrariamente, son las personas las que necesitan cambiar para amoldarse a la Escritura. Es al revés la cosa. No es la Biblia, el mensaje suyo, el que tiene que cambiar. Debe permanecer inmutable como lo es su autor. Dios es inmutable. Este es uno de sus atributos. Pero el hombre es mutable, la cultura es mutable. Es el hombre quien tiene que ajustarse a Dios y no Dios al hombre. Si realmente creemos que la Biblia es la palabra de Dios, bueno, esto sería muy claro y se puede entender, pero si pensamos que la palabra no es infalible ni inspirada, claro, entonces la contextualización sería la expectativa natural. Mientras ciertas partes de la Escritura pueden ser leídas como, digamos, poesía, tal como sugiere Piggott, la realidad es que la Biblia es una hermosa obra maestra escrita y es también un mecanismo vivo que no puede ser alterado, sino que más bien altera el corazón y la vida del lector. Es mucho más que poner palabras alrededor de la experiencia de las personas, como sugieren los emergentes hoy en día. La Biblia nos dice que Dios siempre está en lo correcto, que es el hombre quien a menudo se equivoca. Cuando confiamos en el consenso humano, terminamos con la perspectiva del hombre y no con la revelación de Dios. Esta es una forma muy peligrosa de perfeccionar una vida espiritual. Los resultados pueden llevarnos a un engaño terrible. Brian McLaren lo expuso bien cuando admitió que no se trata solo de la forma como se presenta el mensaje que los proponentes de la iglesia emergente desean cambiar. Es el propio mensaje el que ellos están cambiando. Allí está el problema, porque con esto naturalmente se opaca del todo la naturaleza divina. Dice McLaren en la página 68 de su libro, La Iglesia en el Otro Lado. Así dice, o sea, se titula el libro. Luego él dice, se ha convertido en una moda entre los pastores innovadores, emergentes, que conozco. Decir, nosotros no estamos cambiando el mensaje, solo estamos cambiando el medio. Ahora, este reclamo es probablemente menos que honesto. Debemos reconocer que en la nueva iglesia emergente, tanto el medio como el mensaje están entremezclados. No se puede de otra forma. Cuando cambiamos el medio, el mensaje que se recibe a sí mismo cambia. Sin embargo, sutilmente, nosotros igualmente podemos ir más allá de nuestra ingenuidad o negación acerca de esto. Si escucha la conversación de los emergentes por largo tiempo, oirá este tema recurrente. Los cristianos están equivocados al confrontar a los no regenerados directamente con la palabra de Dios, dicen. En lugar de eso, debemos poner a un lado nuestro deseo de predicar o compartir las verdades de la palabra y pasar más tiempo fomentando relaciones y amistades con quienes no pertenecen a ninguna iglesia. Un nombre políticamente correcto para los no salvos. Ellos a menudo usan de Jesús como un ejemplo, diciendo que Él no confrontó a las personas, sino que siempre las aceptó por lo que eran. Qué buena manera para interpretar, ¿no? Un ejemplo está en el libro publicado por Dan Kimball en el año 2007, titulado A ellos les gusta Jesús, pero no la iglesia. En su capítulo, bajo el título La iglesia, arrogantemente asegura que todas las religiones están equivocadas, Kimball se refiere a la historia en donde Jesús está sentado solo cerca de un pozo. Los discípulos han ido al pueblo cercano y él le habla a una mujer samaritana. Entonces este hombre, Kimball, altera la historia diciendo en la página 167, dice el capítulo 4 de Juan que Jesús se detuvo y le hizo preguntas a la mujer samaritana que no solo brincó y le dijo, todos los samaritanos están equivocados. Usted sabe muy bien que tal cosa no ocurrió allá en el caso de la mujer samaritana en su encuentro con Jesús.